puedo dejar de pensar en ti. Me estoy enamorando, mi amor, y no puedo olvidar esos ojos hoy. ¿Será que estoy viviendo solamente de una ilusión? ¿Será que tú podrás fijarte algún día en mi amor? ¿Será que estoy viviendo solamente de una ilusión? Y es por eso que he decidido hablarte y decirte que yo te amo. Que vivo enamorado de tus ojos, que sueño que algún día tú me quieras y que estoy loco por tu amor. Que yo te amo, que tú eres el amor que yo esperaba, que vives en mi mente y en mi alma, y por eso yo te canto esta canción de amor. Y por siempre esperaré el momento en el que tú me quieras. En mi mente y en mi alma, y por eso yo te canto esta canción.